Bueno, nosotros somos parte, como MTR, de un frente de lucha que hace un año que viene poniendo en la calle nuestras reivindicaciones históricas como movimientos sociales y piqueteros, tema del trabajo, obra pública, programas sociales para quienes están en negro o desocupados o desocupadas. Y en el marco de una movilización que hicimos ayer, que fuimos al INDEC, donde, bueno, sabíamos que las cifras nuevamente iban a expresar la crisis social en las que nos metió la política de este gobierno, empezamos a concentrar en el obelisco, y cuando empezamos a marchar hacia el INDEC, la infantería, sin previo aviso, con gente de civil, nos cortó la cola de la marcha, se metieron y en ese marco detienen a una compañera y a un compañero, digamos, ¿no? Se genera, sí. Porque los compañeros frente a la agresión intentan contener la situación, en ese marco detienen al compañero y la compañera. Uh-huh. Inmediatamente nosotros, bueno, frenamos cuando nos enteramos de lo que venía pasando, porque estamos hablando de una marcha de 3-4 cuadras. Nosotros ahí a esa altura, imagínate que la represión fue el 9 de julio y la Diagonal Norte, uh-huh. y nosotros ya estábamos llegando a Plaza de Mayo. Fuimos inmediatamente a ver qué pasó, y a partir de ahí comienza la triste peripecia de las organizaciones sociales, políticas, culturales, que cuando te detienen un compañero o una compañera no sabes dónde los envían. Claro. La verdad que es humillante el trato de las autoridades policiales. Obviamente que siempre buscan con esto golpearnos. O sea, no solamente te golpean, no solamente te detienen, sino además después buscan humillarte, no dándote la información de dónde está la persona. Imaginemos que los familiares, los amigos, los compañeros, las compañeras, hasta ayer a la noche, esto sucedió a las 12 del mediodía, claro. Recién ayer a las 9 de la noche, digo, para tener dimensión de la gravedad. Sí. Sí, sí, sí. Recién a las 9 de la noche nos dijeron que hoy iba a ir a la fiscalía 17 allá en Beruti por Palermo, que es el lugar donde estamos movilizando. La verdad, un maltrato, nada, un desprecio, ¿no? Un desprecio, obviamente, porque, bueno, de la perspectiva del gobierno de Larreta y de Macri, bueno, el movimiento piquetero, no, ellos hablan de que expresamos solo demandas políticas abstractas. Nosotros planteamos la cuestión muy concreta de los barrios, cómo aumenta la desocupación, cómo aumenta la inflación, y concretamente nosotros eso lo manifestamos en la calle, es lo que ellos no quieren, ¿no? Tal cual, además como criminalizando a los y las que luchan. Federico, ajá. Vos también mencionabas que, o sea, que esto lo comienza a hacerlo, esta represión, comienza a hacer la policía de civil, ¿verdad? Pero abiertamente, uh-huh. cortaron, primero nos informaban los compañeros que fueron los de civil los que se metieron, cortaron, y después se introduce la infantería detrás. Imagínate que vos venís marchando y de repente te agrede alguien que encima está alguien no identificado. Entonces los compañeros reaccionan frente a eso, más vale que nos vamos a cuidar de cualquier agresión externa, obviamente. Entonces bueno, en ese marco la compañera la liberaron tipo 3 de la tarde, y al compañero sucedió esto que les estaba comentando. Uh-huh. Ahora, la compañera, nos enteramos, ¿dónde estaba cuando la liberaron? Claro, sí. Por eso digo, hay un ensañamiento, hay una búsqueda de provocar situaciones que la verdad que son bastante desagradables, sobre todo para la familia, y las organizaciones, ¿no? Sí, totalmente. Actualmente, Nicolás Oliva, que es el otro compañero que fue detenido, ¿en dónde está detenido? ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Y qué es lo que ustedes esperan también a partir de esta movilización? Mirá, lo único que sabemos es que hoy lo van a trasladar a... Él estaba en la comisaría Pará, porque ya, honestamente, tengo... Nos dijeron, imagínense, que estaban en 5 comisarías. Nosotros ayer estuvimos recorriendo las 5 comisarías. La que está ubicada en Floresta. Finalmente ahí, creo, si no me equivoco, la 43. Perfecto, y ahora se están movilizando. Nos estamos movilizando a la Fiscalía 17, donde lo iban a trasladar para que tome declaratoria. A él lo inculpan de lesiones. Claro. No sabemos a qué se refiere. Bueno, nada, siempre buscan manchar un poco a la persona que agarran. Ustedes decían en el comunicado que no es la primera vez que esto sucede, que de hecho es la tercera vez que detienen compañeros y sobre todo compañeras. Exacto. O sea, yo no sé si recuerdan, bueno, en marzo nosotros iniciamos un plan de lucha intenso con acampes y en ese marco detiene a una compañera de la QMTR, de un comedor popular ubicado en La Matanza. A la compañera la inculpaban de una serie de cosas que cuando veías a la compañera de 60 años que tiene un problema en la pierna, que prácticamente no puede caminar, pues decís, es un chiste de pésimo gusto esto que están diciendo, que ella los agredió a la policía, estaba sola con las cosas para el acampe, esperando en desarrollo social. La policía ahí hace un cordón cuando llega la columna a desarrollo social, bueno, la detienen a ella y con la presión que hicimos en el momento logramos liberarla, ¿sí? Si bien no se la llevaron detenida, pero la tuvieron 2 horas ahí, salió por todos los medios de comunicación, inclusive ella después fue a varios programas a contar lo sucedido. Tuvimos a su vez otro encontronazo donde a otra compañera la golpea a la policía disparándole bala de goma. Esto ya sabemos, o sea, el Estado tiene una política patriarcal y por supuesto hacia las compañeras siempre hay algo más deliberado. El abuso de poder dentro de lo que es la institución policial desde la perspectiva de género es peor siempre. Y en nuestro caso eso lo vivenciamos, además somos organizaciones que hemos participado de todas las distintas manifestaciones en torno a los derechos de las mujeres, más ensañamiento todavía, más respuesta represiva nos dan, ¿no? Sobre todo cuando lo único que se está reclamando justamente es, como ustedes dicen también en su comunicado, el repudio a una política de hambre, de desocupación, y que la respuesta también sean los palos y sea la represión. Exacto, sí. Exacto. Sí. Mira, ayer escuchaba a un macrista decir que el anterior gobierno se había robado el termómetro, entonces no se podía medir la fiebre del enfermo. Puede ser. Nosotros somos, este frente de lucha se compone por organizaciones que no están alineadas con ninguno de los sectores que mayoritariamente tienen probabilidades de ganar ahora, ¿no? Tener una política independiente. Y yo pensaba, digo, este gobierno lo que hace es, te muestra el termómetro, ¿no? Y tenés al paciente, que somos nosotros, y te dice, tiene mucha fiebre, tiene gripe, pero ¿sabe qué? Le voy a empeorar la enfermedad. Es decir, te dice, hay una inflación, el aumento de la pobreza, que hace que la mayoría de los pibes y pibas de nuestro país vivan debajo de la pobreza. Te dice, te lo dice, y sin embargo deja morir de hambre o de desnutrición, profundiza los problemas sociales.